Modalidades de asesinato, entre 1973 y 1978, durante el gobierno de Augusto Pinochet. Detenida, llevada a proceso y condenada a muerte por tribunales militares de tiempo de guerra. Los familiares no ven al detenido, sino en casos excepcionales. Ignoran que está sometido a juicio y si llegan a saberlo, no conocen la fecha en que éste se inicia. En tal evento, contratan un abogado a quien tampoco se le permite ver a su cliente o solo llega a verlo por breve tiempo antes de la condena y la ejecución del detenido. Los familiares saben de la condena a muerte o del fusilamiento por intermedio de los medios de comunicación. No se les entrega el cadáver ni se les comunica que ya fue enterrado. Cuando se les llegaba a entregar el cadáver, este venía en una urna sellada. Se les impone la prohibición de abrirla y de velarlo o de oficiar un servicio religioso en su memoria. En regiones, se obligaba a los familiares, en algunos casos, a salir rápidamente de la ciudad. 2. Personas ejecutadas por condena de pena de muerte en tribunales militares de tiempo de guerra, según la jurisdicción militar, cuyo proceso no ha sido posible conocer. La persona es detenida y el proceso es totalmente secreto. No existe abogado defensor, y cuando no hay, se entera, por los medios de comunicación, de que su cliente ha sido ejecutado. No se hace entrega del cadáver, y este es enterrado en una fosa común, o en un lugar que sus deudos no conocen. No hay respuesta a las solicitudes de los familiares para conocer el proceso a que fue sometida la víctima. 3. Personas ejecutadas por aplicación de la llamada ley de fuga. La persona es ejecutada en el momento de la detención o de su traslado a otro centro de reclusión, aduciéndose que trató de escapar. Los familiares se enteran de la muerte cuando van a visitar al detenido o cuando los medios de comunicación informan del hecho. Respecto al cuerpo, encuentran el cadáver en el Instituto Médico Legal o reciben el anuncio de que ya ha sido sepultado sin que les sea comunicado el lugar exacto. Si el cadáver es entregado, deben sepultarlo rápidamente, sin mayores trámites. 4. Personas ejecutadas en recintos de reclusión conocidos. La persona es detenida y trasladada a algún regimiento, comisaría o cuartel. La familia trata de averiguar su paradero. A veces pueden visitar al detenido. Otras veces solo llegan a saber que está o ha estado detenido en ese lugar. Posteriormente reciben la noticia de que ha fallecido o que su cadáver se encuentra en la morgue. No hay ninguna explicación oficial por la muerte. Nadie responde, nadie sabe nada. 5. Muerte por torturas aplicadas en recintos secretos. Los familiares buscan infructuosamente al detenido, haciendo todos los trámites legales, como presentación de recurso de amparo, por ejemplo. En ocasiones, el cadáver es encontrado, luego de un tiempo, en el Instituto Médico Legal, con claros indicios de tortura, de los que, a veces, se deja constancia en el certificado de defunción. En algunos casos, los familiares han sido testigos de su detención o hay antecedentes de que la víctima fue vista en recintos secretos. 6. Personas ejecutadas en allanamientos a viviendas particulares, lugares de trabajo o allanamientos masivos a poblaciones en los que la persona es ejecutada. Los familiares, vecinos o compañeros de trabajo presencian la ejecución o encuentran, posteriormente, el cadáver en el Instituto Médico Legal. A veces, hay explicaciones oficiales, muy confusas, sobre la muerte, como resistencia al ser detenido, tenencia de armas o simplemente equivocación. En la mayoría de los casos, los familiares tropezaban con una cortina insuperable de silencio. 7. Personas cuyos cadáveres son encontrados en la vía pública, lechos de los ríos, campo abierto, instituto médico legal, etc., después de que sus parientes trataran infructuosamente de encontrarlos en sitios de reclusión. 8. Muertes en presuntos enfrentamientos. Personas que, según la versión oficial, habrían fallecido a consecuencia de enfrentamientos armados con las fuerzas de orden, o bien, habían sido detenidas con anterioridad al presunto enfrentamiento. La explicación de las autoridades, las declaraciones de los servicios de seguridad, las noticias de los medios de comunicación, señalaban que estas personas habrían muerto en acciones de resistencia, asaltos o sabotajes. 9. Asesinatos masivos. Esta situación es similar a hechos descubiertos en Lonquén, Laja, Mulchen y otros lugares. En los dos primeros casos, las víctimas fueron arrestadas en septiembre de 1973. En Lonquén, fueron asesinadas en la misma noche de la detención. En el caso de Laja, días después de la detención. Llevados a pleno campo, los ametrallaron, a sangre fría, siendo enterrados, en lugar desconocido. Los familiares los buscaron por diversos lugares, durante años, sin perder la esperanza de encontrarlos con vida. Se presentaron recursos de amparo, que son rechazados, querellas por presunta desgracia, que quedan sobreseídas. Finalmente, con la presentación de querella, por delito de